Puedo ver las señales de humo. La sangre circula caliente. Se encendía la casa de enfrente. Quedaron atrapados sus invitados. ¡Locura! Carne pa' mí, carne pa' mí, carne pa' mí, pa' mi tropa. Lo que es inevitable, inescapable, un llamado secreto al desacato. Carne pa' mí, pa' mí, pa' mi tropa. To know for sure. I wrote the song trying to think where I was wrong, but it doesn't seem my call tonight. Bailé sin ti y sin remordimiento entre los dos. Yo sé lo que no es cierto. Nada me haría falta si ya no está. No voy a disimularlo. Solo es parte de un proceso y nada más. Part of the great connection. Instead of pushing everyone that's close to me, me standing here again for all to see. I'm not for sale. Yo sé lo que no es cierto. Nada me haría falta si ya no está. No voy a simularlo. Solo es parte de un proceso. ¿Cómo lo están pasando? Muchas gracias por venir. Gracias a Ciclo Ruido y gracias a TBL. Gracias a Muito por invitarme. Gracias a ustedes por escuchar. Todo esto que están escuchando son temas nuevos. Es un disco que acabo de sacar este lunes. Así que bueno. Muy contento de compartirlo con ustedes. Seguimos con más. Del pasado en un nuevo mundo soñaron tanto hasta encontrarse fuera del recuerdo y la distancia del tiempo podrá herir su orgullo. Para cruzarse de nuevo en su más privacidad. Un salto de fe para cambiar la historia. We'll be right back. entre la Todo esto tiene un origen muy especial. No sé si escuchan, hay muchos géneros, acá hay mucho sonido. Un poco que soy la más melódica de la noche, pero bueno, me hago cargo. Todo esto viene un poco también de una música que me inspira mucho, que a todos nos toca pensar un poco. Ahora voy a ir con un cover del Flaco, lo que sonaba en mi casa. Thank you. Por ahí la conocen. Thank you. Gracias a todos por escucharme, gracias por venir. Los dejo un ratito más con música y sigue la fecha.